Muchísimas gracias por permitirme el gran honor de estar al lado de este hombre que yo amo profundamente y a quien le entrego los últimos días de mi vida para servirlo y para lo que yo pueda colaborar con la poca vida que me va quedando, que se la entrego en este momento.